que tú me quieras y tú eres tan cruel que me desprecias. Si supieras lo mucho que he llorado desde aquella tarde en que dime, ¿por qué me abandonas? Si tú eres mi vida y mi solo anhelo, si a ti solo quiero con toda el alma. Oye, en noches pasadas soñé que yo era tu amor y al despertar me encontré con la realidad que jamás me querrás. Solo anhelo, si a ti solo quiero con toda el alma.